Bien, y seguimos adelante en nuestro berrión de hoy, en el 100.8 de FM, y seguimos con este ciclo de entrevistas a representantes políticos de nuestra localidad de cara a esas elecciones del 20 de noviembre. Hoy nos acompaña aquí en Berrión Laura Jiménez, de Izquierda Esquerra. Kaixo egunon, Laura. Egunon. Bueno, la primera pregunta es, común a todos los representantes políticos que habéis pasado por aquí, y hacen referencia a las propias elecciones, unas elecciones generales que tal vez a la gente de Berriozar les resulten lejanas. No son unas elecciones municipales ni forales. ¿Por qué crees que hay que ir a votar el 20N? ¿Nos jugamos algo o se nos queda muy lejos de Berriozar? Sí, puede dar la sensación de que quede muy lejos, ¿no? Pero sí que pensamos desde Izquierda a Esquerra que nos jugamos mucho, nos jugamos muchísimo. Hablamos de ejercer un derecho, que es el derecho al sufragio, el derecho al voto y el poder decidir con nuestro voto quién va a gobernar en el Estado. Desde la izquierda no solamente pedimos a la gente que vaya a votar, sino que vote opciones de izquierda, que vote a la auténtica izquierda, a Izquierda Unida a nivel estatal, Izquierda a Esquerra en Navarra, porque se deben cambiar dinámicas, se deben cambiar políticas, y porque en una situación como la actual, pues ya va siendo hora de poner en marcha mecanismos, políticas que sean para las personas, que nos ayuden pues a mejorar nuestro día a día, a mejorar nuestra vida, a luchar contra el desempleo, a tener una vivienda digna, y bueno, porque es necesario que se cambien cosas y que se cambie pues por la mejora de las condiciones de vida de la gente. En ese sentido, comentabas lo de votar a Izquierda Unida en el Estado y a Izquierda Esquerra aquí en Navarra. Izquierda Unida y Batzarre son las formaciones que conforman Izquierda Esquerra, entre otras. Y bueno, acudís juntos nuevamente a estas elecciones generales después de haberlo hecho ya en las forales y municipales de mayo. Supongo que la experiencia os habrá resultado satisfactoria para ambas formaciones como para concurrir de nuevo juntas. Sí, lo tenemos claro. La experiencia ha sido muy satisfactoria. Las dos formaciones políticas hemos sido dos formaciones con trayectorias diferentes, pero con planteamientos políticos pues muy parecidos y en la mayoría de los casos coincidentes. Uh-huh. Y porque bueno, la unión hace la fuerza, era necesario el que nos reuniésemos, nos juntásemos personas de izquierdas de distintas formaciones, como bien has dicho, pues de Batzarre, de la Plataforma Navarra por el Cambio, de Los Verdes, de Izquierda Unida, pues para sumar y para conseguir que la izquierda política en Navarra, la izquierda política en el Estado español, tenga un mayor peso. Las elecciones generales siempre han estado marcadas por ese bipartidismo del que oímos hablar constantemente entre Partido Popular, Partido Socialista. Es algo que impera en el Estado español, no tanto aquí en Navarra, donde hay muchas formaciones, pero estamos hablando de unas elecciones generales, y además se hace una llamada constante al voto útil, ¿no? A votar a uno de esos dos grandes partidos que son los que tienen opciones de gobernar. En esa situación, parece que Izquierda Esquerra y otras formaciones más minoritarias parten en desventaja. Desde aquí, ¿por qué habría que vencer ese llamamiento al voto útil y por qué habría que votar a Izquierda Esquerra? Bueno, porque pensamos que el voto útil es el voto a la izquierda, que es el que realmente va a cambiar políticas y va a cambiar dinámicas. Hombre, nos encontramos ante un panorama hostil, no solamente porque sí que es cierto que haya un bipartidismo importante, porque los dos partidos mayoritarios tienen los medios de comunicación, tienen los recursos económicos y pueden hacer una campaña más importante y llegar más a la gente, pero no solamente contamos con eso, sino que nos encontramos con una ley electoral muy injusta, por la cual no tenemos la representación que debiéramos tener en el Congreso de los Diputados, en este caso Izquierda Unida, y tenemos que conseguir tener más representación política para poder cambiar también esa ley y muchas otras injustas, ¿no?, que hacen pues que el voto ciudadano no esté representado como debiera estar. Ya has comentado antes en otras preguntas pues pequeñas pinceladas sobre el programa político de Izquierda Esquerra dentro de Izquierda Unida, aunque no sé si nos podrías explicar un poquito más algún eje principal por dónde va a ir el programa político de Izquierda Esquerra. Sí, mira, en materia económica, por ejemplo, hay que cambiar muchas cosas, ¿no? En materia fiscal, materia de contributiva o de recaudación de impuestos. Vivimos en una situación muy injusta en la que las personas que menos tienen son las que menos pagan en estos momentos. Aquí hay que aumentar impuestos a aquellas personas que más tienen, que más ganan, aquellas grandes fortunas que se dedican a especular con sus dineros y a invertirlos de forma que consiguen engañar al sistema tributario y no tributar lo que debieran. Tenemos que conseguir así más fondos públicos para conseguir mejorar los servicios públicos esenciales. Tiene que haber una mayor inversión en educación, tiene que haber una mayor inversión en sanidad, tiene que haber una mayor inversión en servicios sociales, servicios básicos en general a la ciudadanía, y tiene que haber una mayor inversión en empleo y empleo de calidad. Uh-huh. Hasta ahora las propuestas de los partidos mayoritarios no pasan por invertir en empleo, invertir en las personas. Difícilmente vamos a salir de esta crisis económica si no se consigue tener a más personas empleadas, a más personas con unos recursos económicos mínimos para que puedan vivir dignamente. Precisamente el empleo y la economía están siendo uno de los protagonistas de la campaña y lo será probablemente de la próxima legislatura. Aunque no sé si en tu opinión cambiará mucho quién esté gobernando, quién esté en la Moncloa, si la situación económica pues cambiará dependiendo de quién esté, si está Mariano Rajoy, si está Rubalcaba. Mira, las políticas que han desarrollado hasta la fecha tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español en el Estado, las políticas en materia económica, en materia de empleo, han sido muy, muy similares. Con una de estas dos formaciones en la Moncloa, no, creemos que no va a cambiar mucho, ni el modelo económico, ni el modelo de creación de empleo, o el modelo de financiación o de recaudación. Sí que creemos que para poder influir en la política que hagan uno de estos partidos mayoritarios, en este caso en el gobierno, sí que se necesita una izquierda fuerte. Y eso pasa porque Izquierda Unida tenga un mayor peso en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, entiendo que no tiene que haber mayorías absolutas de nadie. En esta situación está claro que no, que cuanto más abierta está la situación y cuanto más podamos influir desde la izquierda, pues muchísimo mejor. Desde luego, un Partido Socialista no es garantía de izquierdas y un Partido Popular, evidentemente, es garantía de políticas económicas de derechas. Cambiamos de tercio completamente. Otro de los factores que ha influido en la campaña ha sido el anuncio de ETA de que deja la lucha armada. Ha hecho virar los discursos de los principales partidos. Todos han querido hacer referencias. Desde Izquierda Esquerra, ¿creéis que es hora de revisar cuestiones como la política penitenciaria, acercamiento de presos o diversas cuestiones que se están planteando ahora? Pues es hora en estos momentos y también lo era antes. Ahora se abre un panorama esperanzador, un panorama en el que fundamentalmente hablemos de diálogo político y de diálogo desde las distintas opciones políticas en un clima de paz. Entonces por eso es esperanzador. Pero plantear el acercamiento de los presos, es algo que lo planteamos ahora y que también nosotros lo planteábamos antes. Entonces, una materia de la que se tiene que vamos a seguir reivindicando. Y ya por último, para terminar esta entrevista, y al igual que hemos hecho con otros políticos, con otros concejales del ayuntamiento, queremos hacer una pequeña porra de cara a las elecciones y queríamos saber si nos pronosticarías un resultado en lo que refiere a los cinco parlamentarios que están en juego en Navarra. ¿Cuántos crees que se llevará cada formación? Yo lo que tengo claro es que Izquierda Esquerra aspira a llevarse uno, un diputado. Los otros cuatro, pueden estar disputados, pero Izquierda Esquerra, fijo, que se lleva uno. Sí. Bueno, lo apuntamos. Sí, ya veremos si a quieres. Ver, todavía está abierto. Si quieres, los otros cuatro todavía los puedes repartir. Aunque me parece que el resto de. Claro, todas las formaciones políticas han barrido para su casa. Entonces, bueno, ya veremos quién gana. Y todavía está por decidir el premio que le daremos al ganador o la ganadora. Vale. Laura Jiménez, de Izquierda Esquerra, Mil Esquer, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Agur. Agur.